Pero no solo es una mujer tierna, sino también una mujer diligente. Note lo que dice el versículo 17, el esfuerzo de Ruth. Dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. De nuevo, muchas veces se dice que si una mujer es tierna, no puede ser fuerte. Tal vez deberíamos haber dicho la resistencia de Ruth. Fue una mujer resistente. Trabajó todo el día. Nunca dejó de trabajar. Quiero darles una noción breve de lo que hizo esta mujer. Dice que ella recogió como un efa de cebada. Si ustedes vuelven a estudiar el relato, notarán que Ruth fue una de las primeras en levantarse de la mesa. Se levantó antes que los trabajadores pagados. Demostró fidelidad. Trabajó todo el día. La Biblia dice que recogió ese día un efa de cebada. Eso es algo así como 20 kilos de grano o cebada. En otras palabras, mucho más de lo que una persona que espigaba solía recoger en un día. Alguien ha sugerido que ella tenía todo esto recogido en su delantal y llevó el fruto de su trabajo todo el día y luego de regreso hasta Belén. Cuando llegó esa noche, su suegra Noemí se sorprendió al ver que ella tuviera toda esa cantidad de grano. Ruth era una mujer fuerte. Las mujeres de hoy deben tener esa resistencia tierna. Simplemente asegúrese de anotar bien lo que digo, porque si no, no faltará quien me escriba luego para decirme, no necesito eso de que mi esposa deba ser fuerte. Pero ustedes saben lo que digo. También vemos la tenacidad de Ruth. Versículos 21 y 23. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Todos los días iba de Belén a los campos y de los campos de regreso a Belén y siguió espigando toda la temporada de la siega de la cebada. Fue tenaz la confiabilidad de Ruth. El versículo 18 nos da un indicio de la confiabilidad de Ruth. Nos dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Recuerdan que ella guardó lo que le había sobrado? ¿Recuerdan que les dije que cuando ella estaba comiendo, comió todo lo que quiso, pero que guardó una parte? ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que había una mujer en Belén que había sido misericordiosa hacia ella y ella estaba devolviendo la bondad al guardar comida para Noemí. Noemí no hubiera tenido nada para comer sin Ruth. ¿No les parece una mujer encantadora? ¿No les parece una gran mujer? ¿No es ella inusitadamente grande dado lo que había atravesado en su vida? ¿No nos dice que no tenemos que condescender con nuestro trasfondo y que no siempre tenemos que trazar una línea y decir, soy lo que soy debido a lo que me ha pasado a mí? O es el medio ambiente, o mis padres, o lo que sea. No, no, no y no. Aquí tenemos a una mujer que surgió por sobre todo eso para ser la mujer que vemos en este libro, una mujer de ternura, de fortaleza, de tenacidad y de confiabilidad. Verdaderamente una mujer destacada, debido a que Dios ha hecho una diferencia en su vida. Esto nos lleva a Noemí, finalmente, el tercer personaje. De una manera extraña la llamamos la que se regocija. Veamos primero la actitud de Noemí. ¿Recuerdan lo que dijo Noemí al final del capítulo 1? Dijo, me fui llena, pero he vuelto vacía. Sentía amargura de corazón por todo lo que había perdido. Había perdido a su esposo, a sus hijos y había regresado a Belén sin nada. Dijo, me fui siendo una mujer de gran prosperidad, llena, pero he vuelto a esta ciudad y no tengo absolutamente nada. Se siente amargada. Pero deja la amargura en el capítulo 1 porque va a tener un cambio en el capítulo 2. Noten lo que dice en el versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. ¿No hay una tremenda diferencia entre la Noemí del capítulo 2 y la que vemos en el capítulo 1? Cuando regresó Noemí dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. Había amargura en su actitud, ¿lo recuerdan? El capítulo 2 concluye con estas dos señoras y ya no están amargadas, sino que Noemí está llena de la bendición del Señor. Alguien ha escrito que cuando uno vuelve al lugar de comunión con Dios, la amargura se desvanece y la bendición llega. No es así. Ella deja la amargura a las puertas de la ciudad. Al regresar a la comunión con Dios, empieza a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Empieza a alabar a Dios y a llenarse de gratitud. Cuando estudiábamos sobre el Espíritu Santo, les dije que la persona llena del Espíritu es una persona llena de gratitud en su corazón. Sean llenos del Espíritu, dando siempre gracias a Dios por todo. Noemí se halla de nuevo en el Espíritu. Bendice a Dios. Se regocija en lo que Dios ha hecho por Ruth. Bendito sea el que te ha reconocido. Luego noten la expresión de Noemí. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. No nos queda tiempo para explicarles sobre esto, pero en nuestro próximo mensaje lo veremos. Ustedes saben lo que quiere decir la expresión redimir, ¿verdad? Vos es pariente. En el lenguaje del Antiguo Testamento, vos es el pariente redentor. Dios le había colocado precisamente ahí, en ese momento en particular, como pariente de Noemí para que levantara descendencia a Ruth, porque ella había perdido a su esposo y no había esperanza, según la economía del Antiguo Testamento, a menos que hubiera una persona con calificación singular como lo era vos. Ahora, de súbito, Noemí se apercibe de lo que sucede. Dice, Ruth, ¿sabes quién es él? Es el pariente cercano, es el hombre, Ruth. Dios lo puso ahí. No me parece que Ruth lo comprendiera todavía, pero Noemí sí, lo sabe. Bendita suegra, lo sabe. ¿Se dan cuenta de esto? Es la provisión de Dios y su expectativa es increíble. Le dice a Ruth, Dios te ha bendecido hoy, mujer. No tienes idea de lo que Él va a hacer. Te ha bendecido para que espigues en el campo de este hombre, pero este hombre es nuestro pariente, pariente cercano. Es el hombre preciso en el lugar y momento oportuno y no ocurrió por accidente. ¿Pueden imaginarse la emoción que empezó a llenar el corazón de Ruth cuando oyó a su suegra decir, «Escucha, hija mía, esto es apenas el principio de las bendiciones. Este hombre que has conocido hoy es un pariente cercano. La bendición de mañana va a ser incluso mayor que la de hoy». Y esto nos lleva al consejo de Noemí. Y Noemí da un breve consejo maternal. Versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, «Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Ha encontrado a su hombre y no va a dejar que se le escape. No vayas a ningún otro campo, quédate en el campo de vos. Este es el hombre que Dios ha provisto para ti, la persona precisa en el lugar y momento oportuno». Hay muchos jóvenes y señoritas que llegan a nuestra iglesia. Muchos están en el momento en que están buscando a la persona de su vida. Dios tiene a esa persona y ustedes pueden confiar en Dios. Pueden tomar las cosas en sus propias manos y encontrarán a la persona equivocada. Pero si confían en Dios, Él les proveerá a la persona precisa. Les guiará. Sé que es cierto. Pueden confiar en Él. Dios pone a la persona precisa en sus vidas. ¿No es esto algo maravilloso? Algunos de ustedes necesitan descansar en esa verdad en sus vidas. Esta es la clase de Dios de gracia que tenemos si confiamos y esperamos en Él. Ahora, recuerden esto y no lo olviden. No ocurrió sino cuando ellas regresaron a Belén. No ocurrió mientras estuvieron en Moab. ¿Por qué? Porque ella estaba fuera de la voluntad de Dios. Si usted quiere ver a la persona precisa, jovencita, concéntrese en estar en la voluntad de Dios. Concéntrese en andar en comunión con el Señor Jesucristo. No se amargue ni se enfurezca con Dios y el mundo. Viva para Dios totalmente. Amigo mío, haga usted lo mismo si está buscando la selección divina. Cuando usted vive en Belén y en la voluntad de Dios, Dios interviene y pone a las personas precisas en el momento oportuno. Nuestro papel es simplemente asegurarnos de estar en la voluntad de Dios, de que no haya pecado en nuestras vidas y de que no estemos fuera de comunión con el Señor. Cuando vivimos en Belén, Dios provee. Dios tiene a la persona precisa en el lugar y momento oportuno. Eso es lo que significa esta historia. Oremos. Padre, te doy gracias por este pasaje. Te doy gracias por esta historia y por la providencia de tu palabra. Señor,